Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @iSánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera y Sara López. Y comenzamos con la reina del disco, Donna Summer, con una canción de 1977 absolutamente revolucionaria, porque es una canción de donde todos los instrumentos, menos el bombo y la voz de Roberta Flack, son completamente artificiales, sintetizados. Una gran visión que tuvo el legendario productor y compositor Giorgio Moroder. Y eso en 1977 era estar muy adelantado para la época, porque, a ver, eso es muy común hoy en día, pero para el 77 eso era cero común, especialmente en la música comercial. Y Giorgio Moroder tuvo esa gran visión que resultó en este éxito inolvidable, I Feel Love. Vamos ahora a continuar con un éxito de Jamiroquai, del álbum Traveling Without Moving de 1996, Cosmic Girl. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo a la reina del pop, Madonna, con un clásico de 1986, número uno en los Hot 100 de Billboard, de su álbum True Blue, un video icónico protagonizado por ella junto al gran actor, el fallecido Danny Aiello, nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto por la película de Spike Lee, Do the Right Thing. La canción Papa Don't Preach, turno ahora para un clásico de Miguel Bosé, del año 2001, del disco Sereno, esto que se llama Morena Mía. Morena mía, o tú me sabes hacer café. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @iSánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Hoy falleció una de las grandes leyendas de la música, del soul. Una mujer que nació en 1937 en Black Mountain, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, y murió el día de hoy, a sus 88 años, en la ciudad de Nueva York. La maravillosa Roberta Flack. Yo tengo el privilegio de poder decirles que mi abuelo, Julio Sánchez Vanegas, la presentó a ella en el programa de televisión espectacular SS en vivo en el Teatro Colón de Bogotá, por allá en 1983-84 tal vez. Y ella tuvo unos éxitos muy importantes, como por ejemplo Killing Me Softly with His Song, también la canción The First Time Ever I Saw Your Face, Feel Like Making Love, y a dúo con Donny Hathaway tuvo dos éxitos muy importantes, Where's the Love y este éxito de 1978, con el que vamos a recordar hoy a Roberta Flack, que en paz descanse. A dúo con Donny Hathaway, aquí está The Closer I Get to You. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1992 por Don George Michael, la canción Too Funky. Vamos ahora a continuar con un clásico de 1981 y es un éxito de Kool & the Gang. Esto se llama así, Get Down On It. Britney Spears nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con uno de los éxitos más importantes de su carrera. Número uno en los Hot 100 de Billboard del año 2003, la canción Toxic. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @iSánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, la producción Sara López y Orlando Rivera. Y ahora vamos con Sir Paul McCartney y una versión en vivo muy especial de un clásico que originalmente grabaron los Beatles en su primer álbum, Please Please Me, del 62. Esta versión tiene un contexto especial y es que los Beatles hicieron el primer concierto en el estadio original de los Mets de Nueva York en 1965, el Shea Stadium. El último concierto que se hizo en ese estadio fue a cargo de Billy Joel. Y como homenaje a lo que hicieron los Beatles ahí, pues él invitó a Paul McCartney para que cantaran juntos esta canción. Y un año después, Paul McCartney inauguró el actual estadio de los Mets, que es el Citi Field. Y para recordar toda su historia con los Mets y con el anterior estadio, pues invitó él esta vez a Billy Joel y juntos cantaron este tema de nuevo. Del álbum Good Evening New York City, aquí están Paul McCartney y Billy Joel con esto que se llama I Saw Her Standing There. One, two, three. Los Rolling Stones sonaban a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de los éxitos más importantes de su carrera, en 1981, del álbum Tattoo You, la canción Start Me Up. Vamos ahora a continuar con música. El turno es para Michael Jackson, el rey del pop, con uno de sus grandes éxitos, una canción del álbum Dangerous, de 1991, un video icónico protagonizado por él junto a Macaulay Culkin y dirigido por John Landis. Número uno en los Hot 100 de Billboard, esto que se llama Black or White. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo a Sergio Méndez, Graciña Leporace y The Black Eyed Peas con una versión que salió en el 2006 de un clásico de la música brasilera compuesto y originalmente grabado por Jorge Benjor en los 60. Y quien la hizo muy famosa fue Sergio Méndez en 1966 con el grupo Brasil 66. 40 años después hizo esta versión que también fue un éxito enorme en su álbum Timeless, el tema Más Que Nada. Nos vamos a despedir hoy con un grupo de Australia con un clásico de los 80 por In Excess, Need You Tonight. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.